Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. De mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, ahí púsate. Levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnica. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa de mi corazón. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui. Ya son las 8 de la mañana, 45 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz de hoy viernes. Hoy viernes es 29 de octubre del año 2021. Vamos a ver qué sucedió en el listado Billboard un 29 de octubre. Vamos a tomar el año 1983. Del 83 al 2001, al 2021, ¿cuántos años hay? Hay 21, 31, 38 años. Hace 38 años, las cinco primeras canciones en Billboard Magazine eran estas. La canción número 5 correspondía a la agrupación The Fix. One Thing Leads to Another. El puesto número 4 la agrupación británica Spandau Ballet con True. Estamos registrando las cinco canciones más importantes en el top 5 de Billboard Magazine. Año 1983, era sábado, 29 de octubre. La canción número 3 era esta. All Night Long, Lionel Richie. La canción número 2. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Canción compuesta por James Tyman, mismo compositor de una cantidad de éxitos buenos. Por ejemplo, James Tyman compuso Making Love Out of Nothing at All, que la interpreta Air Supply. Compuso I Do Anything for Love, But I Won't Do That, de Meatloaf. Compuso Rhythm and Whip, de Barry Manilow. Y compuso este exitazo de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, número 2. Y la canción número 1 alcanzaría el primer lugar el día 29 de octubre de 1983. Canción compuesta por Barry Gibb, de los Bee Gees, interpretada por Kenny Rogers y Dolly Parton. Islands in the Stream. Allí permanecería durante 2 semanas este exitazo de Dolly Parton, que todavía nos acompaña, pero Kenny Rogers, que se fue hace algunos meses. Top 5 de Billboard, 29 de octubre de 1983 en Mañanas Veracruz. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @ Veracruz Estéreo Clásico. Y escúchanos en www.veracruzestereo.com o en los 91.1 Veracruz Estéreo desde el Eje Cafetero. DJ Bobo, everybody. Everybody sing this song, all the people have.